Buenos días, amables radioescuchas. Les saluda a su amigo el profesor Cornelio Espinosa Sánchez desde la cabina radiofónica de su estación preferida, La Divina, en el 98.1 de FM, ubicada en la calle Bicentenario de la hermosa ciudad de Playa Vicente, Veracruz, conocida como la joya escondida de la cuenca del Tezechoacán. En esta hermosa mañana de domingo llevaremos a cabo una emisión más de transparencia de espacio educativo, para lo cual se tratarán temas relativos a los valores, bajo los puntos de vista de especialistas en la materia. A continuación me permito presentar a nuestros invitados conferencistas y los temas que abordarán. En esta ocasión, contamos con la grata presencia de la maestra Elizabeth Borromeo Mendoza, del nivel de telebachillerato, quien abordará el tema del valor del amor. De igual forma, me enorgullece presentar en esta cabina al psicólogo Rodolfo de Jesús Villagrana Palacios, con el tema de honestidad y humildad. Asimismo, tengo el honor de presentarles a la trabajadora social Gisela Mora Matías, con el tema equidad de género. Un servidor, maestro Cornelio Espinosa Sánchez, del nivel de telesecundarias, les expondré el valor del respeto. De igual manera me honro en presentarles a la maestra Roxana Mina Joaquín, del nivel de educación primaria, quien disertará el tema de amistad. En estos momentos comenzaremos con el valor del amor, que nos expondrá la maestra Elizabeth Borromeo Mendoza. Bienvenida, maestra, le cedemos nuestro micrófono. Hola, muy buenos días. Les habla su amiga Elizabeth Borromeo, quien trataré el tema y el valor del amor. A veces nos preguntamos, ¿qué entendemos por valor? Desde la perspectiva se aprecian los valores, cuáles son sus características, cómo valorar al ser humano y cómo se clasifican. Son preguntas que en muchas ocasiones quedan en el aire. Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas, como por ejemplo el bien de la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos. Los valores son productos de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores, pero no podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosos según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es precisamente el significado social que se atribuye a los valores, uno de los factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres, culturas o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten las personas y la sociedad actual. Es así como en muchas ocasiones los valores se van desvirtuando, van cambiando, ya que va dependiendo en muchos contextos la diferenciación de cada uno de ellos. Abarcan contenidos y significados diferentes y ha sido abordado desde diversas perspectivas teóricas. En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o una perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto. Ser sincero en vez de ser falso. Es más valioso trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad desde un punto de vista socioeducativo. Los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humanista hacia la transformación social y la realización de las personas. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Todo valor supone que la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no ni en uno ni en otro caso. Los valores no entienden existencia real, sino adheridos a los objetos que los sostienen. Antes son meras posibilidades. Y bien, abordaré el tema del amor. El amor es tener como ideal el bien común, el perfeccionamiento, el propio bien de uno y de los demás. ¿El amor? Se piensa como un tópico muy filosófico, incluso puede sonarse a discurso religioso. Sin embargo, es necesario pensarlo como el referente más general que nos permite tomar decisiones éticas. Es la base de toda nuestra actuación, cuando se le considera y también cuando no se le toma en cuenta. Como sociedad, estamos de acuerdo en que lo mejor de la educación del intelecto, de las potencialidades humanas, deben encaminarse al bien individual y de la humanidad, no a la justicia fría, no a la responsabilidad de cada cual, ni al cumplimiento de las obligaciones que nos tocan, sino más allá, tratar a cada uno como quisiéramos que fuéramos tratados. Y esto es donde se aplica ese valor tan importante que es el amor. La idea del amor tiene un significado profundo de lo que en lo más íntimo de nuestro ser creamos que es bueno o malo. Otros valores son importantes, es verdad, pero el amor es uno de los valores que nos transmiten todos los demás valores. Considero que si tenemos el valor del amor, podemos considerar tener los demás. ¿Por qué? Porque del amor nace la sinceridad, nacen todos los demás valores que son importantes que cada ser humano posee y desarrolle en cada actividad que realice. El valor del amor se desarrolla cuando vivimos tratando de ser felices, cuando tratamos de ser conscientes de hacer el bien sin causar daño a terceras personas. Es por ello que doy reconocimiento a los que actúan bien, sin aprovecharse ni esperar nada a cambio. Aprecio también el interés propio, pero el respeto, los intereses y derechos de todos. Es por ello que los invito a que practiquemos el valor del amor, un valor que desafortunadamente se está perdiendo, porque hay otras cosas que nos interesan más. Los invito a que cada uno de nosotros sembramos ese valor del amor para poder tener mejores resultados en nuestra sociedad. Recuerden, amor, todo es mejor. Muchas gracias, maestra Elizabeth, por la exposición tan amena que nos dio sobre el tema del amor. A continuación les presento a la profesora Roxana Mina Joaquín, quien nos hablará sobre el tema de la amistad. Maestra, bienvenida y nuestros micrófonos están a su disposición. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Seguimos hablando de los valores. En este caso nos enfocaremos del valor de la amistad. ¿Qué significa amistad? Bueno, la palabra amistad proviene del latín amicus, que significa amigo, y a su vez deriva de amore, que es amar. Es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo. Pero una verdadera amistad dura toda la vida. La amistad es una de las relaciones humanas más hermosas que se puede dar en esta vida. Esta se forma en cualquier etapa cronológica de la vida. La edad es irrelevante cuando se trata de formar amigos. Y no solo la edad no es relevante, sino que está en relación, se da entre personas de trasfondos y pasados muy disímiles. Lo mismo ocurre con el género, o sea que cultivamos la amistad no solo con nuestros congéneres, sino que también con el sexo opuesto. Y no por ello significa que uno esté enamorado de aquella persona, en el sentido romántico del amor. Claro, que a veces se da el caso en que un amigo se enamora de su amiga, o al revés, pero también se da que la amistad puede ir con amor a dos personas de distinto sexo, sin que ninguno de los dos sienta una atracción física o romántica por el otro. Por esto, a veces se dice que la amistad es un amor del sentimiento más puro. Y si se habla de amor, ya que la amistad es justamente aquello, es un sentimiento de amor por otra persona. Uno ama a su amigo, por el cual estaría dispuesto a sacrificar la vida por él o ella si fuera necesario. Existe un dicho que clarifica muy bien lo que es una amistad. Al amigo se le llama para contarle una buena nueva, pero aparece de sorpresa cuando la desgracia nos ronda. Aquella frase clarifica de excelente manera lo que es la amistad. Dentro de cualquier relación de amistad surgen diversos comportamientos hacia la otra persona. Muchas veces el amigo es pañuelo de consuelo frente a una pena del otro. También existe respeto, simpatía, cariño, compañerismo, tolerancia, afinidad de pensamientos y las mismas creencias valóricas. La amistad no surge de un sentimiento de egoísmo o aprovechamiento. Aquello no es amistad, sino que solamente interés. Todo lo contrario a lo que se puede pensar respecto de una verdadera amistad. Es muy importante a todas las personas que nos están escuchando que tengan en claro que la amistad es el sentimiento más puro que se puede dar en cuanto a relaciones afectivas se trata. La amistad es una relación en la cual hay que trabajar. No basta con señalar que uno es amigo de otra persona. Con ello no ocurre nada. La amistad es todo lo contrario. Es dedicarse a esa otra persona, destinarle tiempo para saber de ella, cómo está, cuáles son sus sueños y aspiraciones. Es preocupación y compromiso frente a sus necesidades. Es saber escuchar y no querer ser escuchado. Por lo mismo, es que uno no es amigo de todas las personas, ya que uno no siempre está dispuesto a abrirse y dar el mismo esfuerzo por todos los que nos rodean. Es por ello que muchas veces a veces frecuentamos solo a ciertas personas conocidas. En variadas los vemos y saludamos, pero no nos damos el tiempo o no nos esforzamos por profundizar aquella relación. Hay una cosa muy clara aquí. Cuando uno conoce a una persona, se siente algo especial en la medida que creamos que vamos a llegar a ser amigos. Existe un no sé qué que proviene del alma, ya que entre amigos existe una clara atracción espiritual. Por lo mismo, para ser amigos no hay una receta universal. Esta se da sola. Lo único que hay que hacer es conocer a distintas personas, ya que no se puede fabricar una amistad verdadera. El trato diario y la amistad nos llevan a otra actitud abierta, comprensiva, que aumenta la capacidad de tener amigos, con las virtudes, con la gratitud, que facilitan el camino de la amistad. La amistad verdadera es desinteresada, pues más consiste en dar que en recibir. No busca el provecho propio, sino el del amigo. El amigo verdadero no puede tener para su amigo dos caras. La amistad, si ha de ser leal y sincera, exige renuncias, rectitud, intercambios de favores, de servicios nobles y lícitos. Es muy importante, recuerden, el amigo es fuerte y sincero, en la medida en que, de acuerdo con la prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los demás. Del amigo se espera la correspondencia al clima de confianza que se establece con la verdadera amistad. Se espera el reconocimiento de lo que somos y, cuando sea necesaria, también la defensa clara y sin paliativos. Para que haya verdadera amistad es necesario que exista correspondencia. Es preciso que el afecto y la benevolencia sean mutuos. Si es verdadera, la amistad tiende siempre a hacerse más fuerte. No se deja corromper por la envidia, no se enfría por las sospechas, crecen las dificultades. Entonces, solo así se comparten con naturalidad las alegrías y las penas. La amistad es un bien humano y, a su vez, la ocasión para desarrollar muchas virtudes humanas, porque crea una armonía de sentimientos y gustos que prescinden del amor de los sentidos, pero en cambio desarrolla hasta grados muy elevados e incluso hasta el heroísmo, la dedicación del amigo al amigo, lo cual supone y desarrolla la generosidad, el desinterés, la simpatía, la solidaridad y especialmente la posibilidad de mutuos sacrificios. Los voy a dejar con una reflexión muy importante. Ojalá y hayan entendido que la verdadera amistad no condiciona, por el contrario, permite crear, construir. Dice, el buen amigo no abandona en las dificultades, no traiciona, nunca habla mal del amigo, ni permite que ausente sea criticado, porque sale en su defensa. Amistad es sinceridad, confianza, compartir penas y alegrías, animar, consolar y ayudar con el ejemplo. Recuerden, si tienen un amigo, cuídenlo, y si no, búsquenlo. Los saluda nuevamente con mucho gusto su amiga la profesora Roxana Mina Joaquín. Espero y les haya gustado este tema de la amistad, que es un valor muy importante que tenemos que cuidar en la actualidad. Que tengan un excelente día. Le agradecemos a la profesora Roxana Mina Joaquín por su elocuencia en su exposición respecto al tema de la amistad. Y a continuación presentamos al psicólogo Rodolfo de Jesús Villagrana Palacios, quien nos hablará sobre los temas de humildad y honestidad. Gracias por estar con nosotros y le cedemos nuestros micrófonos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo de Jesús Villagrana Palacios y les voy a hablar hoy de honestidad y humildad, el significado de cada uno de ellos. Honestidad es armonizar las palabras con los hechos, es tener identidad y coherencia para estar orgulloso de sí mismo. La persona honesta es grata y estimada, es hermosa en su carácter y quien es honesto es bondadoso, amable, correcto, admite que está equivocado cuando lo está, sus sentimientos son transparentes, su buena autoestima la motiva a ser mejor, no aparenta lo que no es, lo que proyecta a los demás es real. La honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo que se hace, conducta que se observa hacia los demás y se exige a cada quien lo que es debido. Ser honesto es importante, ser sincero con uno mismo, fiel a la promesa hecha con las personas con quienes convivimos o tratamos. Ser honesto es tener un comportamiento adecuado, correcto, justo y desinteresado. Si podemos hacer un listado de las cualidades que nos gustaría ver o mejor aún poseer, seguramente diremos que la honestidad garantiza confianza, seguridad, responsabilidad, confidencia, lealtad y en una palabra, integridad. Si eres honesto, tendrás el reconocimiento de los demás porque el interior y el exterior son el reflejo el uno del otro. No existe contradicciones entre los pensamientos, palabras o acciones. Esta integración te proporciona claridad y ejemplo a los demás. Ser interiormente de una forma y exteriormente de otra ocasiona daño y conflictos porque no se puede estar cerca de los demás ni los demás querrán estar cerca de una persona que no es confiable o digna de confianza. El valor de la honestidad es visible en cada acción que se realiza. Cuanto existe honestidad y limpieza en lo que se hace, hay cercanía y cariño. Sin estos principios la sociedad no puede funcionar. Eso significa nunca hacer un mal uso de los que se nos confía, por ejemplo, usar los recursos de manera adecuada para las necesidades básicas, o los recursos bien utilizados crean bienestar y se multiplican. La persona comprometida con el desarrollo y el progreso mantiene una actitud honesta con un principio para construir un mundo de paz sin perjuicios y con más esplendor. ¿Cómo desarrollar la honestidad? ¿Sabías que podemos vivirla así? Somos personas de palabra, la decimos y la cumplimos. Si actuamos con rectitud de acuerdo con nuestros valores. Sí, usamos bien nuestro tiempo en beneficio propio. Sí, decimos siempre la verdad como una forma de respeto a los demás y a nosotros mismos. Pienso positivamente, una vida con honestidad es la mayor bendición. El que dice siempre la verdad es fiel a sí mismo. Cuando obramos con verdad, contribuimos a crear un mundo más justo. Le agradecemos al psicólogo Rodolfo de Jesús su aportación sobre estos dos valores de humildad y honestidad. Y a continuación, quiero exponerles el tema del valor del respeto. Un servidor, profesor Cornelio Espinosa Sánchez, les hablará al respecto. Quiero comenzar recordando una gran frase de un gran hombre. Entre los hombres, así como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Estas palabras fueron dichas por Benito Juárez hace ya tiempo, pero no podría existir más verdad dentro de ellas. Cabe también mencionar que el respeto va de la mano con otro valor, la tolerancia, ya que ninguno podría subsistir sin el otro. La palabra respeto proviene del latín respectus y significa atención o consideración. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. Por otra parte, mirar a algo o a alguien con respeto también puede hacer referencia al temor o al recelo. Por ejemplo, al mar hay que tenerle respeto, ya que puede ser peligroso. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. El respeto no solo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes, también se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus maestros, o los hijos y sus padres. El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia, en base a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones. Por eso suele sintetizarse en la frase: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Cuando dicha falta corresponde a la violación de una norma o de una ley, incluso es castigada a nivel formal. Este castigo puede ser una multa económica o hasta el encarcelamiento. El respeto exige un trato amable y cortés. Es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de transparencia. El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad, permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las ofensas y las ironías, no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios. El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser diferente. El respeto a las personas es una aceptación y valoración positiva del otro por ser persona. Lleva consigo una aceptación incondicional de la persona tal y como es decir, una aceptación sincera de sus cualidades, actitudes y opiniones, una comprensión de sus defectos. En el plan humano, el respeto a las personas implica no considerarse superior a nadie. Todos sentimos que tenemos el derecho a ser respetados por los demás en nuestro modo de ser, de actuar y de expresarnos. Esto exige de nosotros el deber de respetar igualmente a todas las personas. El respeto es el valor base de la vida de toda sociedad humana. Este valor define las relaciones humanas armoniosas en una sociedad y en una comunidad, como por ejemplo en la familia y en la escuela, para las cuales es fundamental para lograr niveles de armonía. Se dice que el respeto comienza con la misma persona, es decir, que primeramente para que pueda darse el respeto como valor, es necesario que cada individuo se valore a sí mismo, autoestima, autovalor, etc. En la dinámica escolar, el reconocimiento del respeto como valor se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, en el trato que el docente tenga hacia cada alumno, reconociéndole como persona humana, sujeto de plenos derechos. En la forma como el docente exige a sus alumnos el que cumplan con sus obligaciones escolares. En la manera como el docente se comunique con sus representantes y compañeros de trabajo. En el estilo utilizado por los directivos para interactuar con el personal que tiene a su cargo, etc. Mas sin embargo, no podemos, bajo ningún concepto, olvidar que los principales responsables de inculcarles a los alumnos el valor del respeto son sus padres y o representantes. Es así como el seno de la familia nuclear, padre, madre, hijos, se convierte en el campo fértil donde se siembra la semilla de este valor. Por lo anteriormente expresado, el respeto hacia los demás miembros es uno de los valores que se fomentan dentro de la familia. No solo respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, estas por supuesto adecuadas a la edad de la persona. Es la familia donde el niño aprende que tanto él o ella, como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son valorados. El respeto igualmente se manifiesta en la práctica con el afecto demostrado a los otros, en el modelo del diálogo elegido para comunicarnos, en el lenguaje corporal que expresamos para dirigirnos al entorno, en nuestras actitudes hacia las situaciones conflictivas o gratificantes de la vida cotidiana. Es por ello que los docentes somos los principales modelos para enseñar el respeto, más bien para reforzarlo en nuestros alumnos, padres y también, ¿por qué no?, entre nuestros colegas docentes. Ahora bien, el respeto a las cosas es una actividad de valoración que todos los seres, animados o inanimados, naturales o elaborados por el hombre, como medios necesarios para la vida y la realización personal de los seres humanos, en diversos niveles. En efecto, el hombre necesita de las cosas para cubrir todas las necesidades vitales, desde las necesidades más primarias y básicas, comida, vestido, alojamiento, hasta las necesidades más elevadas, desarrollo intelectual, contemplación y creatividad artística, etc. De manera resumida, concluyo con las cualidades que bajo mi punto de vista personal debe poseer una persona respetuosa. Reconoce y promueve los derechos de los demás sin distinción de edad, sexo ni clases. Utiliza la empatía para comprender y aceptar a los demás. Se respeta a sí misma y por ello no acepta lo que le puede dañar física, mental o espiritualmente. Acepta y cumple leyes y normas que establece nuestra sociedad. Agradece a otras personas lo que hacen por ella. A continuación y para concluir nuestras exposiciones, le pediremos a la trabajadora social Gisela Mora Matías que nos exponga el tema de equidad de género. Bienvenida, trabajadora social. Esta es su casa y los micrófonos están a su disposición. Pues seguimos con las diferentes opiniones. En esta ocasión me toca a mí hablar sobre la equidad de género. Esta se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación y trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades en una situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber sido hombres o mujeres. La discriminación de género implica que no se otorgan iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Actualmente la discriminación de género se puede observar en la violencia cotidiana hacia las mujeres, la discriminación laboral, la falta de acceso a ciertas posiciones laborales, a la educación, a la propiedad privada, etc. El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, diferencias en la contextura física, mientras que el término género se refiere a las funciones y derechos definidos por la sociedad, mientras que las diferencias de sexo no cambian con el tiempo. Las diferencias de género sí lo hacen a medida de que las sociedades evolucionan, obtienen más conocimientos y desarrollan. Las diferencias de género están relacionadas con las diferencias de sexo, en el sentido que las diferencias biológicas, por ejemplo, la diferencia de fuerza física colocó históricamente a la mujer en una situación de inferioridad física y de menor poder en las sociedades primitivas, por lo que generó la discriminación de género. Las diferencias físicas entre hombre y la mujer llevaron a las sociedades primitivas a las organizaciones sociales en las que la mujer no estaba en una situación de equidad en relación al hombre, a menos derechos en la vida familiar, económica y política. La opinión de la mujer era considerada inferior y usualmente se consideraba que la mujer debía obedecer las órdenes de su pareja. En la relación al trabajo era común que los hombres se dediquen a obtener recursos mientras que la mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Estos comportamientos se fueron transmitiendo a través de las generaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la idea de las capacidades inferiores de la mujer fueron rebatidas por el avance en el conocimiento. Se demostró y se comprobó que, si bien existían diferencias entre hombres y mujeres, estas no implican una inferioridad de capacidades, sino que el sexo no es determinante de la eficiencia o la eficacia de las personas que los diversos ámbitos de la vida social, política, familiar y laboral. Los derechos y las concepciones relacionadas con los géneros no solo cambian con el tiempo, sino que también entre las diferentes culturas, es decir, que en un mismo momento podemos encontrar en diferentes países mayor o menor inequidad entre hombres y mujeres. El hecho que las concepciones sociales cambien con el tiempo y entre las culturas plantean el desafío de contribuir al camino social y cultural para lograr que se eliminen las barreras que aún existen. Al igual que otros tipos de discriminación, como la discriminación por motivos raciales y religiosos, la discriminación de género fue disminuyendo. Por ejemplo, las mujeres obtuvieron el derecho a votar en las elecciones. Sin embargo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, los índices muestran que la discriminación de género aún es importante y que hay mucho trabajo por hacer para lograr una mejor equidad de género. En algunas culturas, la discriminación de género implica la violación de los derechos humanos, debido a que se les niega el derecho a la propiedad, empleo y educación. La violencia física y psicológica contra las mujeres es aún muy común en todos los países. Incluso en los países desarrollados, la prostitución forzosa de muchas mujeres y niñas es un hecho que se observa en muchos países y que afecta usualmente a mujeres jóvenes y pobres. Una de las principales formas de lograr la equidad de género es el empoderamiento de la mujer. Como mencionamos anteriormente, en la actualidad la mayoría de las posiciones laborales que implican tomar decisiones de asignaciones de recursos como gerentes y mandos medios de empresas y puestos políticos están ocupados por hombres, lo que implica a priori que las decisiones se acercarán a la visión de hombres y puede que no tengan en cuenta las necesidades y preferencias de las mujeres. A nivel global, solo el 15% de las bancas parlamentarias están ocupadas por las mujeres. El hecho de que la mayoría de las posiciones de poder estén ocupadas por hombres constituye una gran barrera para la equidad de género, debido a que tienden a perpetuar las inequidades. Es por esto que las organizaciones sociales como la UNESCO, UNICEF, Naciones Unidas, etc., tienen muy en cuenta al empoderamiento de la mujer, esto es, el acceso de las mujeres a posiciones de decisiones, como una herramienta importante para disminuir la brecha entre hombres y mujeres. Es así como llegamos a la finalización de una emisión más de Transparencia de Espacio Educativo en su estación preferida La Divina, en el 98.1 de FM, ubicada en la calle Bicentenario de la hermosa ciudad de Playa Vicente Ver, conocida como la joya escondida de la cuenca del Tezechoacán. Amables radioescuchas, no queda más que agradecerles su atención a este programa y a cada uno de nuestros invitados, también agradecerles por su tiempo, por su valiosa intervención y por su elocuencia respecto al tema de los valores. Nos veremos en una emisión más, en punto de la misma hora y el mismo día de la próxima semana. Muchísimas gracias y quedamos listos.